canota que no la puedo olvidar. Mire, va, trago cantinera que me voy a emborrachar. Tengo una pena tan honda que no la puedo olvidar. No importa que yo me muera borracho por un querer. No importa que yo me muera por culpa de una mujer. No importa que yo me muera por culpa de una mujer. Pobre vida, hay un peligro de muerte. Por una mujer ingrata el corazón tengo triste. Por eso en mi pobre vida hay un peligro de muerte. No importa que yo me muera borracho por un querer. No importa que yo me muera por culpa de una mujer. No importa que yo me muera por culpa de una mujer. Por ella en mis horas de dolores, mientras que la ingrata olvida la grandeza de mi amor. Yo me emborracho por ella en mis horas de dolores, mientras que la ingrata olvida la grandeza de mi amor. No importa que yo me muera, oh,